hace muchísimos años, prácticamente como 20 años, dentro de cuando yo empecé a, digamos, a estar dentro de la gremial de las abogadas, sí, ella evidentemente se destacaba muchísimo, teniendo en cuenta que su imagen trascendía en nuestro país y llegaba inclusive a niveles internacionales, por el hecho de que ella inclusive fue fundadora de lo que es una organización internacional de mujeres juezas, y después acá en nuestro país, y buscando y organizando jornadas, intercambio de formación para tener una visión antipatriarcal de dentro de la justicia. Eso sería, digamos, tal vez lo más destacado, ¿no?, de algún modo. Y por otro lado, toda su el haber sido una mujer tan inteligente como era, y que era sobre todo una integridad, una firmeza de principio, que la llevaban a que ella, cuando recuerdo que cuando la nombraron, la postularon para ser miembro, la primer mujer miembro de la Corte Suprema dentro de un gobierno constitucional, ella estaba en ese momento, Ginebra, digamos, integrando un juzgamiento internacional que se hacía a los crímenes de lesa humanidad cometidos en Yugoslavia. Y ella dijo, bueno, pero yo ya estoy finalizando este trabajo, no puedo renunciar en el medio de mi trabajo para ir a ocupar otro puesto. O sea que finalizó unos meses después esa tarea, y luego, y ahí sí vino y se hizo cargo del lugar de la corte. Y recuerdo una anécdota de una cena que tuvimos con abogadas unos varios años antes, en la época del gobierno de Menem, en la cual ella habló ahí, y cuando comenzó a hablar, varias de las que estábamos ahí presentes empezamos a quitar una consigna, Carmen, a la corte. Y con gran firmeza dijo, no, de ninguna manera, no sé si estoy para la corte, y mucho menos con esta corte, refiriéndose a la corte menemista, como diciendo, jamás aceptaría estar en esa corte. Lo cual mostraba la mujer proba que era, ¿no? Una gran mujer, y que yo inclusive cuando escribí en su momento, que hicimos, digamos, campaña, dado que había una contraofensiva por el nombramiento de ella de parte de los sectores más reaccionarios en nuestro país, sobre todo porque ella no dudaba de decir cuál era su ideología feminista, el hecho de ser atea, el hecho de respetar lo que son los derechos reproductivos de la mujer, e inclusive el derecho a decidir sobre la continuación o no de un embarazo. Nina, ¿qué tal? Justamente le iba a preguntar por eso, digamos. Ella ingresa a la corte en 2005, y quizás la pregunta era el hecho de cómo fue dar desde su lugar o profundizar justamente los debates en torno al derecho de la mujer en unos lugares o instituciones donde justamente a veces esos debates no solo no están, sino que es difícil profundizarlo. ¿Cómo fue esto, digamos? ¿Cómo fue la avanzada en ese sentido? Claro, obviamente hubo una contraofensiva para el nombramiento de ella, y nosotras, un grupo de mujeres, decidimos apoyarla, juntar firma que se tenía que entregar en el Ministerio de Justicia para que ella fuera nombrada. O sea, hicimos una campaña muy importante, que inclusive, como eran pocos los días que había para presentarla, me acuerdo colas de mujeres queriendo dar su firma. Cuando veíamos entrar en ese momento en el Ministerio de Justicia cajas enteras que venían, que decían que eran contrarios al nombramiento de ella. Cuando dijimos, bueno, pero queremos ver esas cajas, quiénes son, porque considerábamos público saber quiénes las impugnaban, y nos dimos cuenta que venían de diferentes parroquias, pero todas con los mismos nombres, las mismas firmas y la misma letra. Y pedimos una entrevista en ese momento con el ministro de Justicia, y hicimos ver la falsedad de esas cajas, contraria al nombramiento de ella, porque evidentemente está obvio la falsedad de esa firma. Nina, el fraude que había ahí. Vos sabés que en la Argentina y en general en la cultura occidental hacemos una suerte de necrofilia, es decir, cada persona que se va se le borran todas las debilidades y contradicciones y solo queda el recuerdo de lo más positivo. Eso en general le hace un flaco favor a las figuras reales, sí, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es, Argibay, en la Corte Suprema de Justicia en estos últimos años, ¿luchó en soledad con esta mirada feminista que lograba? Que... No, yo lo que voy a destacar, bueno, como elemento positivo fundamentalmente en la Corte, el hecho que haya creado la Oficina de la Mujer, en la cual hay toda una formación y se está implementando obligatoriamente a los magistrados, comenzaron con las cámaras, o sea, los lugares de más arriba, para darle una visión de género y antipatriarcal a la formación de la justicia, que no la había, no la hay inclusive todavía en los, digamos, en todos los estratos de educación, no lo hay en la currícula que tienen los jueces, y no lo tienen en las facultades, y no lo tienen, no lo tenemos en la primaria, educación sexual integral no se forma, etcétera. Y ella comenzó por los jueces a buscar otra mirada. Ahora, lo que cabe decir, que era tan independiente que su forma de principios, inclusive, yo diría, con poca flexibilidad tal vez, porque no solamente, como decía muy bien, si hay que dar los elogios. Yo creo que a veces la dureza que ella tenía para juzgar algunos casos, como ejemplo, yo tuve discusiones con ella en alguna oportunidad que la vi, porque ella hablaba que la doctrina de la arbitrariedad que ha hecho camino en la Corte no era sobre elementos que hacen a la constitucionalidad, y por lo tanto ella en general, ese tipo de llegada a la Corte, ella la rechazaba. Eso la llevó, que inclusive nosotras, las feministas, dos o tres fallos que ella tuvo, que hacían a derechos de las mujeres, o sea, ella rechazó hablar sobre eso, pronunciarse sobre esos fallos, que a nosotros nos pareció muy feo. Claro, recordemos que la Corte Suprema solamente se expide cuando hay una discusión acerca de la constitucionalidad o no de algún fallo. Claro, ella consideró que no hacía lugar a analizar ese tipo de cuestiones. Hubo un caso famoso para nosotros, lo que era una cuestión de procesal, que fue el caso famoso de Romina Tejerina. El caso Tejerina, cuando llegó a la Corte, ella hizo no hace lugar, no se pronunció. Y nosotros esperábamos de ella un pronunciamiento a favor, pero ella consideró que no era motivo constitucional haber llegado ese, digamos, tema específico a la Corte.